Curioso ver cómo, a pesar de todo el optimismo que se desarrolló en el siglo XX, especialmente finales del XIX, siglo XX, todo el optimismo, vamos a hacer una sociedad fantástica en la que vamos todos a llevarnos de maravilla, vamos todos a poder vivir bien, vamos a tener todos los lujos necesarios para que nuestra vida sea maravillosa, no, las naciones se van a llevar todas unidas como hermanas, y curiosamente estamos en el siglo XXI y eso está cada día más lejos. Ahora se van a reunir ya están reunidos en Bruselas, para saber qué hacer con todas esas personas que están viniendo, especialmente, a África ahora, Siria o de los países de Oriente Medio antes, y también mucha gente que está viniendo de otros países más lejanos, como de América Latina también. Y se está discutiendo a ver qué se va a hacer con ellos, ¿no? Se está pensando en hacer unos centros donde meterlos. Unos países dicen que los centros se hagan en países no de la Unión Europea y otros dentro de la Unión Europea, lo cual lógicamente significará crear centros en qué condiciones, ¿no? Habrá que ver qué es lo que significa todo eso, si van a ser una especie de campos de concentración dulces o qué va a ser para poder controlar a todo ese gran grupo de migrantes. Pero es interesante porque estamos pasando por el desafío más grande que hay en nuestra sociedad, y es que nos encontramos con nuestros propios fantasmas, con nuestros propios odios. Porque claro, la dificultad para que venga alguien no surge porque a nosotros nos moleste tener a alguien al lado, que también es posible, que sería más bien xenofobia, sino que surge sobre todo del temor a estas personas. ¿Qué nos harán a la sociedad? Y la riqueza que tenemos, ¿qué va a ocurrir? No la vamos a tener que repartir. Y solamente hay lo que hay. O sea, que si aquí entran 10 millones de personas, lo que tenemos habrá que repartirlo. Y claro, eso suena muy cristiano, pero desde un punto de vista social y político, ¿quién está cambiando todo esto? ¿Los gobernantes, las ideologías, o son las personas que votan porque tienen miedo? Y es importante porque nosotros, la mayoría sois votantes, somos votantes, algunos en su nación, otros en las nuestras, y los alemanes con la suya, claro, lógicamente. Y el tema es que tienen que decidir si vamos a repartir lo que tenemos para con aquellos que no lo tienen. Y el tema es complicado, porque hay una confrontación de ideologías, pensamientos diferentes, temores. En cuanto ocurre algo que se produce por causa de un emigrante, enseguida se echa culpa a toda la colectividad, ¿no? Mata a un individuo de Irak, a una niña en Wiesbaden, y ya hay que tener cuidado porque todos los musulmanes que vienen son asesinos potenciales. Claro, esto, en nuestro caso, en nuestra especie de oasis en el cual estamos aquí, que nos queremos todos, no nos odiamos hasta esos límites, y puede haber seguridad en nuestras comunidades, pues parece que no es importante, pero esto se está complicando cada vez más. Me acuerdo cuando era jovencito que yo hacía una colección de una colección que se llamaba Cíclope, curioso, en la cual se hablaba de todos los problemas que van a surgir. Fui jovencito, tengo 60 años y cumplo 61 ahora en agosto. Jovencito quiere decir que tenía 12 o 13 años, y en esa colección se decía que uno de los mayores desafíos a los que se iba a enfrentar en el siglo XXI el mundo sería con la bomba demográfica, es decir, con tanta gente que quiere la misma riqueza que quieren los países en los cuales estamos viviendo. La mayoría de vosotros venís de países, muchos de ellos habéis venido por estudiar o por situaciones económicas, y os ponéis un poco más en la piel de aquel que huye de su país. Pero que sepáis que esto está creando odio. Y el odio está creando que la gente vote a señores que tienen muy pocos escrúpulos en cuanto a lo que van a hacer con estas personas que vienen de fuera. Yo tengo mis opiniones y como cristiano tengo muy claro lo que pienso. Creo que nosotros nos debemos al amor, a pesar de que eso nos sirva para sufrir. Y es lo que vamos a mirar hoy. Porque Jesús plantea el mayor desafío que puede haber al amor. Es curioso porque en todos los sitios se habla de que el amor es maravilloso. Incluso el Islam se define, que no es verdad, no significa eso, pero significa amor. La palabra Islam no significa amor, pero bueno, vamos a dejarles con ese apelativo que lo utilizan con mucha frecuencia. Pero, sin embargo, también se habla del amor para permitir las relaciones homosexuales, se habla del amor para incluso defender a una persona en un país o atacar a otro país. Se habla siempre del amor de una manera impresionante, pero Jesús fue el que puso el dedo en la llaga y dijo, no, amar es muy fácil como vosotros lo veis. Dice, yo voy más lejos. voy más lejos. Y os voy a pedir el mayor desafío que se puede tener al amor. Y por eso este texto del que vamos a hablar hoy. Porque efectivamente no hemos superado los problemas que se han tenido siempre. El mundo está lleno de odio. Y estamos viendo lo que está pasando en Yemen. En Yemen son dos grupos musulmanes, se odian, chiitas y suníes, y se están matando unos a otros. En Asiria el tema ha sido el mismo, gente hermanada por su propia fe, pero se matan unos a otros. El odio racial, ideológico, los viejos rencores que todavía hay en Europa, que producen que haya países que todavía planteen las divisiones y los enfrentamientos. Por eso la verdad es que cada vez es más difícil entender lo que el amor significa. Y Jesús va a apretar bien fuerte para que los que estamos aquí y todas las iglesias del mundo, al leer este texto, sepan lo que el amor exige. Y ahora lo pensáis bien, cuando el texto lo conocéis muy bien, pero una vez lo habremos reflexionado, tendremos que tomar decisiones. Es muy fácil amar a tu esposa, a tus amigos, a las personas con las que te llevas bien. Es muy fácil amar a la persona simpática. El que no es simpático normalmente no se lleva nuestras gracias y preferimos no tener demasiada relación con él. Es muy difícil amar cuando la persona con la que estamos al lado no responde. Por eso es fácil amar al que nos rodea, pero es muy difícil amar a aquel que no nos cae bien, aquel que no habla bien, aquel que es antipático, aquel que quiere hacernos daño. Por eso es curioso, porque a pesar de que vivimos en un mundo enfrentado por el odio, el enfrentamiento entre ideologías, religiones, colores de la piel, tantas cosas, están los odios diarios, que también los tenemos, compañeros de trabajo, familia. Yo me acuerdo cuando teníamos las reuniones de la última noche de Navidad, la noche de Navidad, toda la familia se reunía, de diferentes, claro, cada uno tenía su familia, las cuñadas traían a sus familias, no con Mari Carmen porque todavía no la conocía, pero nos reuníamos para tomar las cosas de Navidad y se supone que debería ser un tiempo hermoso y acabamos siempre discutiendo. Salía lo viejo que había ocurrido, lo que me hiciste la otra vez, porque no me ayudaste cuando necesitaba dinero para un piso. Bueno, salían todos los odios que había habido acumulados durante este tiempo. Seguro que eso suena, no creo que sea algo que yo me esté inventando. Es muy fácil amar cuando las cosas van bien, pero cuando la persona busca nuestro mal, cuando nos menosprecian, cuando nos insultan, cuando vemos que no nos piden perdón por las cosas que nos hacen, cuando somos tratados injustamente, cuando en la calle rechazan nuestros mensajes de mala manera, resulta más difícil amar. Por eso Jesús dio este texto que tenéis ahí, 5:43-48. Como ya lo habréis mirado, sabéis de qué va. Es decir, Jesús dice que debemos amar no solamente a los que nos parece bien, sino que tenemos que amar no tampoco a los que nos caen mal, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Valorar bien esto. Porque cuando hablamos de enemigos, hablamos de aquella persona más odiada de nuestra propia vida. Cada uno tendrá el suyo, supongo. A lo mejor no. Y vives una especie de nube de amor algodonado, que es muy fácil llevar. Pero hay muchas razones por las cuales hay personas que no nos caen bien. Y Jesús fue claro. Y es que hay muchas razones para no amar. Hay muchas razones para no amar. Vamos a ver esa primera parte de este texto. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo pocas canciones he oído, si no es que sean cristianas, en las cuales se dice: cuánto te quiero a pesar de que me pisaste un pie, ¿no? O cuánto te quiero, amor mío, el día que me pegaste un sopapo o me diste una bofetada, ¿no? ¿Cuánto quiero a mi jefe que todos los días me explota, me engaña y me paga menos de lo que me corresponde, ¿no? Yo no he oído canciones románticas de ese tipo. No sé, vosotros, como hay muchos grupos que no conozco, si habéis oído una canción parecida. Se ama de lo bonito que son tus ojos, de cómo te quiero a ti, de la amistad, cuánto, qué maravilla haberte conocido, cuánto que no estás juntos. Pero Jesús está diciendo: al que odia, al que te odia y tú te sientes odiado por él, lo tienes que amar. Y las razones que Jesús da para aquellos que podemos pensar que hay razones para no amar, vamos a ver qué Jesús está diciendo. Antes, un par de explicaciones. Jesús no pide que amemos a nuestros enemigos igual que a las personas que nos aman. Esto es importante. No quiere decir que en un momento dado tengamos que sentir lo mismo que sentimos por tu amada esposa, por tu gran amigo, por tu compañero ideal, fantástico, el amigo de toda la vida. No te dice tal cosa. Es importante tenerlo en mente porque Jesús no está exigiendo imposibles, está exigiendo posibles. Y efectivamente es un posible amar al enemigo como Jesús lo ve. Y luego otra cosa importante es que el Antiguo Testamento no enseñaba que se amase solamente al prójimo. Esto era una invención del mundo judío en el cual Jesús se mueve, pero no enseñaba la Biblia tal cosa. Un par de textos. Dice el Antiguo Testamento, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O Levítico 19, donde dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero es lo que dice ahí. Más o menos es el mensaje de Jesús. Lo que pasa es que los judíos ya lo habían borrado un poco. Y es que, claro, es muy difícil cuando uno intenta cumplir los mandamientos. Como no los logras cumplir, pues vamos a buscar salidas. Como es difícil amar a los enemigos, pues lo mejor que vamos a hacer es decir que solo debemos amar a los amigos. Y así ya está ahorrado el problema. Y así se movían los fariseos. Usaban las leyes del Antiguo Testamento y las utilizaban a su antojo. El amor que se pide aquí también no es el amor que en aquel entonces se manejaba. Ya lo sabéis, los que lleváis mucho tiempo leyendo la Escritura, que el amor filia o eros, que era el amor de las relaciones humanas en aquel momento, no era el amor del que quisiera. Aquí se habla del amor agape, que ya me habéis oído hablar o decir alguna vez, que es el amor de los tontos. O sea, Dios nos ama como un tonto, con todos los respetos. Pero es el amor de los tontos. Es decir, el amor de aquel que no va a recibir nada a cambio. ¿Ese amor merece la pena? Pero es que es curioso porque desde el punto de vista de Dios, sí. Del punto de vista nuestro, no. No. Haciendo esas pequeñas salvedades, estos tres puntitos, vamos a ver lo que Jesús va diciendo en el texto. Si os dais cuenta, lo primero que nos dice es, en cuanto a las personas, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. Decir, primero, ¿amad a quién? A vuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Por lo tanto, lo primero que hay razón para no amar es la enemistad. Jesús lo ve claro y sabe que es así. Aquí la palabra enemigo puede referirse al enemigo en una guerra, que está con una escopeta, una pistola, una ametralladora, o al enemigo que tienes en tu casa, al traidor de la casa, al enfrentamiento con tu hermano, incluso con tu hermano de carne, al enfrentamiento con tu suegro. Y el enfrentamiento casi histórico con las suegras, ¿no? Puede entrar todo eso ahí. Son tus enemigos sencillos. ¿Y a nosotros qué se nos pide en lugar de eso? Aquel que es tu enemigo, ¿qué tenemos que hacerle? Al que nos odia, dice Jesús, amarle. Amarle. Y vuelvo a decir, amor ágape. No el amor dulzón de las canciones que salen de nuestros cantantes. Todo lo contrario. Es curioso cuando comparamos este texto con el texto de Lucas, la comparación es curiosa porque Lucas, en vez de colocar este texto al final de toda la disertación de Jesús, lo pone al principio. Y es interesante que nos acerquemos. Yo os lo he puesto ahí, pero si queréis mirarlo en la Biblia también podéis. Dice en Lucas, el texto paralelo, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere, esto lo pone Lucas después, en Mateo es anterior. Al que te hiere, es una parte práctica. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada. Y si era vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En el supuesto de que tu enemigo te quisiera robar, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Alguno está esperando que le conteste? Una posibilidad de salir corriendo. Pero efectivamente lo que puede ocurrir es que tengas que te haya pedido una cosa y te tengas que darle otra más. Aparte que no está hablando del abrigo que tienes claramente, que lo tienes como un enemigo claro, ¿no? Si un señor viene a clavarte un cuchillo, pues te tienes que defender. Pero los enemigos son mucho más sutiles. El enemigo es aquel que en un momento dado pues te está engañando, te está explotando, está hablando mal de ti, y ese no puede salir corriendo delante de él. Hay que hacer algo con él. Bueno, Jesús dice claramente que lo que tienes que hacer es amarle. Es amarle. Y Jesús nos dice que aquel que no nos quiere, nosotros debemos quererle. Es decir, y esto serían las palabras de Jesús que se desprenden del texto griego, debemos colmarle de favores, como si fuera un amigo de toda la vida. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo lo que dice Jesús. Vosotros luego analizáis. Luego que también, aquel que hable mal de vosotros, aquel que os maldice, ¿qué nos dice Jesús que le hagamos? Que le bendigamos. ¿Sabéis lo que significa bendecir? Vamos a verlo en latín. Ven, vamos pasando al castellano, ven, bien, bien, bien, bien. Y decir. Bien, decir. O sea, ¿qué tenemos que hablar del enemigo? Siempre bien. Y encima bendecirle. Es decir, que encima de que este individuo me ha hecho lo que me ha hecho, yo tengo que decir, mira, Señor, que le vaya bien. Que económicamente le vaya bien. Que las cosas le funcionen en su casa. Que pueda encontrar incluso la paz en esa situación tan difícil en la que se encuentra. Pues sí, Jesús dice eso. Porque nos pide que hablemos bien de ellos. Porque la tentación, cuando alguien te viene, oye, ¿te ha hecho lo que, ¿te has visto lo que te ha hecho fulanito o menganita? Y entonces, si no es que no hay derecho, porque claro, lo que me ha hecho es una cosa terrible, porque claro, lo que habría que hacer es que alguien tomara cartas en el asunto y se solucionara este problema de una vez. Cuando lo que nos está diciendo la Biblia es que nosotros tenemos que tratarle como si no fuera un enemigo, colmarle de favores. Tratarle con cariño, con amor, a pesar de que no vamos a recibirlo de él. También Jesús nos dice que son aquellos que nos aborrecen. Son aquellos que nos desprecian, que no quieren estar con nosotros. Son verdaderamente personas insufribles. No hay quien les guste estar con ellos. Y sin embargo, a nosotros que se nos pide que aquellos que nos aborrecen, si tenéis el texto enfrente, le hagamos el bien. Le hagamos el bien. Esto nos obliga todavía a procurarles todavía mayores bienes. Es decir, que tenemos que tratarle todavía mejor. Tiene una, esta palabra que Jesús utiliza aquí tiene un matiz de aspecto físico, ¿no? Es la idea de hacer cosas físicas por esa persona. Por ejemplo, servirle la mesa, prestarle dinero, ayudarle con el coche, llevarle donde necesite, servirle en todas las áreas que tienen que ver con el aspecto físico. Pues estoy diciendo que se haga así. Fíjate lo que dice Romanos 12:20. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Bueno, nosotros no lo hacemos por las ascuas porque no las vamos a ver. Pero efectivamente, lo hacemos porque Dios nos lo pide. Ahora ponernos en el lado de aquellos que dicen que los que vienen de Siria nos quieren matar. ¿Qué tenemos que darles nosotros? Son el enemigo. Viene a traernos una cultura que nos va a acabar con la nuestra. Va a acabar con nuestros puestos de trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Que les demos de comer, les demos de beber, que los cuidemos. Así que si alguien se está portando más cristianamente que otros, es Angela Merkel, por ejemplo. Si no hay otros intereses que yo no conozco. Pero ha venido, los ha traído, los está dando de comer, los está dando de beber. Y es curioso que mucha gente se levanta y dice, ¡oh! ¿Cómo es posible que yo, que llevo aquí 20 años trabajando, no tenga los derechos que ellos tienen? Porque tienen su piso, tienen su comida, tienen su bebida. Jesús, ¿qué te diría? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Veis? Claro, esta forma de pensar no cabe en una sociedad como la nuestra, que no se basa en el cristianismo. Eso de que Europa se basa en el cristianismo es mentira. Se basa en el cristianismo para tener una cruz y ponerla en un sitio oficial. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es un auténtico desafío personal que nos lleva que nos lleva a la entrega total incluso por aquellos que nos odian. Que no es eso, lógicamente no es el supuesto de esas 800.000 personas que vienen de Siria o más que están viniendo, porque sabéis que ahora por el norte, por el sur, están viniendo muchísima gente que viene de África. Y muchos de ellos no vienen por guerras, vienen porque quieren tener una vida mejor. Y el otro día veía el barco este que no ha querido coger Italia, el primero, el Aquarius, y veía cómo la gente, la mayoría eran cristianos que estaban levantando las manos, alzando a Dios y dándole gracias a Dios por haber llegado a Europa. Haber llegado a Europa. O sea que ni siquiera son los enemigos que vienen a hacernos daño. Aquellos que se ultrajan son aquellos que nos hacen daño físico. Vosotros imaginaos. O sea, incluso si nos hacen daño físico, Jesús dice que tenemos que amarlos. Me recuerda una anécdota que me pasó hace muchos años en una iglesia que estábamos estudiando este texto y de pronto aparece un chaval que venía tarde, un amigo, que es un amigo mío, y me dice, ¿sabéis lo que me ha pasado en la calle? Y yo, pues no, ¿qué te pasó? Pues que ha llegado un individuo y me ha pegado una bofetada. Y me he quedado que no sabía qué hacer. Claro, debe ser alguien que lo andaba bien, supongo. No creo que la gente vaya dando bofetadas porque le apetezca, sino seguramente que no estaba bien. Pero el hombre se quedó ahí. Digo, ¿qué tenía que haber puesto? ¿La otra mejilla? No voy a decir lo que le contesté, porque yo tampoco estaba demasiado claro lo que tendría que pensar sobre esto. Pero efectivamente, Jesús nos dice en realidad, porque Jesús cuando le dieron una bofetada, si os acordáis, le preguntó al que le pegó, ¿por qué me pegas? Si hay razón por pegarme, bien haces. Entonces Jesús no está diciendo que pongas la cara así para que vayan pegando bofetadas. Lo que está diciendo es que si te mereces una bofetada, pon la otra mejilla. Y esto es lo difícil, no devolverla. Claro, si es un alemán de este tamaño, así como el marido de Yajaira, pues cualquiera se atreve. Pero si uno es bajito. Pero qué tentación más grande para darle una bofetada, ¿no? Devolvérsela, quiero decir. Pero vamos, va mucho más allá. Se nos pide además que en esta situación que nos han ultrajado, que nos han herido, que nos han pegado, dice Jesús, que oremos por ellos. Fijaos que la oración es algo importante, ¿no? Pero la oración ya no es el lugar en el que tú tienes que pedir perdón, ¿no? Pide perdón a fulanito, ya te pido perdón, ¿no? Como dices a los niños, venga, daros un beso. Vale. Daos la mano. Vale. En la oración estás delante de Dios. Fíjate lo que Jesús nos está diciendo. Vas a estar perdonando a esta persona con toda sinceridad porque estás delante de Dios. Y vas a pedirle por ella. O sea, ahí no hay posibilidad de mostrar una cosa, de no sentirla. Estás delante de la presencia de Dios. Por tanto, lo que haces es completamente sincero. Por eso, oremos por ellos. Orar implica dar la cara. No es la cuestión del público, sino que nos obliga a ser sinceros. Y Jesús añade en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis al hombre sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Finalmente, Jesús habla de una quinta razón por la cual uno puede sentir que no se puede amar. La persecución. En este caso, el matiz, este tipo de persecución, tiene que ver con la persecución por motivos religiosos. Tú eres cristiano y te persiguen y te quieren matar por lo que tú crees. Y sin embargo, Jesús nos dice que también lo tenemos que amar, incluso aunque nuestra vida corra peligro. Esto es interesante porque nunca podré olvidar el testimonio de una chica colombiana a la que la guerrilla había matado a su padre, a su madre y a sus hermanos. Y ella conoció al Señor. Y dio el caso de que este chico, el que había cometido el asesinato, que había matado a este guerrillero, también conoció al Señor. Y tuvieron que encontrarse en un momento dado. Y ella se preguntaba, ¿podré perdonarle por lo que ha hecho? Nos cuenta el testimonio que esta chica sí, efectivamente, perdonó y efectivamente se sintió con el poder de Dios para hacerlo. Porque es muy difícil en estas circunstancias el perdonar. Pero en esas situaciones Jesús dice, debes amar también aquel que te hace daño, aquel que te persigue, aquel que quiere tu mal, tienes también que amarle. Vale, hasta aquí hemos visto que es complicado amar, ¿verdad? Es difícil. Ciertamente es muy difícil amar. Yo me acuerdo de una ocasión predicando en Fuenlabrada, sobre este texto también. Me acuerdo que había una chica que había venido refugiada de Colombia, pero no era una refugiada normal, era una guerrillera de las FARC. Y la trajo una amiga que tenía interés en el Evangelio, que era del mismo del Partido Socialista, entonces esta chica había conseguido apoyo allí para protegerse, pues, supuestamente, de la persecución del gobierno colombiano. No sé muy bien cómo era la cosa. El caso es que cuando le dije de perdonar a su enemigo, se enfadó muchísimo. No podía entender que ella tuviera que perdonar a nadie, y menos pedir perdón. Y eso que era ella la que había hecho tanto daño. Y se marchó toda enfadada de la iglesia, antes de que pudiera acabar el sermón. Porque es muy difícil amar cuando hay tanto odio acumulado, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre cuando vamos guardando esas cosas durante años es que el odio se acumula. Es como el dinero en el banco, ¿no? Bueno, cuando se tiene. Lo vas guardando y ahí se va quedando. Pues el odio pasa igual. Se guarda y no se queda ahí, sino que como si lo hubieras invertido, se va convirtiendo en cada vez una cosa más fuerte y más dura para poder enfrentar. Las razones por las cuales es fácil amar, lo que nos va a decir Jesús. Versículo 45. Amáis a los enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos, y qué hace llover sobre justos e injustos? Porque si os amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, una de las ventajas de perdonar es que así mostramos que somos hijos de Dios, dice Jesús. Es muy fácil parecer buena persona. Pero uno de los mayores desafíos que puede haber para cualquier ser humano es perdonar a los enemigos. Y de hecho no ocurre con facilidad. Pero un cristiano sí. Si un cristiano hace eso, o tiene que hacer eso, muestra que es hijo de Dios. Porque Dios murió, Jesús murió, por todos, absolutamente todos, incluso el tío más asqueroso y repugnante que te puedas imaginar. Hasta por él murió. Recuerdo una cinta, una conferencia que daba un sacerdote, que a mí me impactó mucho cuando era muy jovencito. Y hablaba en un momento dado, cuando hablaba de esto, del odio, me decía, en la cara de Jesús, en la cruz, estaban todos los rostros. Y me decía, imagínate el rostro de esa persona que odias en la cara de Jesús. Y Jesús te dice, ¿me amas? Claro, ponías ahí el rostro de esa persona repugnante que tanto daño te había hecho, y es Jesús. Y es que es verdad, porque Jesús pagó por cada uno de los pecados, incluso de aquellos que más odiamos o más repugnancia nos produce. Dios no hace excepciones de personas. Ama a todos los seres humanos, incluso a aquellos que no le aman a Él, incluso a aquellos que blasfeman contra Él, aquellos que desprecian el amor que entregó en su Hijo Jesús en la cruz. Hay una narración rabínica, los rabinos eran los maestros judíos y a veces hacían bonitas poesías para ilustrar sus enseñanzas. Y cuenta que en el momento en que hubo la destrucción en el Mar Rojo, ¿sabéis lo que pasó en el Mar Rojo? Iban los egipcios detrás de los judíos cruzan, pasan los egipcios, ¿y qué ocurre? Pues se cierran las aguas y allí mueren todos los egipcios. Dice que murió el carro, el faraón, murió ahí todo el mundo. Y cuenta el rabino este, y dice, claro, la historia cuenta, naturalmente era un cuento, cuenta que los ángeles en ese momento se sintieron tan contentos. ¡Ah, han caído los enemigos de Jehová! ¡Han caído delante de Dios! ¡Los judíos han sido liberados! Y entonces cuenta el rabino que Jehová le dijo, ¿cómo puedes alegrarte de que una criatura mía haya muerto de una manera tan vil, persiguiendo a mi pueblo? Es curioso, Dios no tiene ni mucho menos, gracias, menos mal, que no tiene ni mucho menos la mentalidad que tenemos nosotros, porque nosotros todos éramos enemigos de Dios, según nos dice la Escritura. Todos hemos sido enemigos de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a morir en la cruz, y no hizo distingo a ninguno, porque todos sus hijos, a todos los seres humanos, a todo lo creado, Dios lo ama. Como canta el Salmo 145, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Es decir, cuando hay una cosecha de trigo, y a nosotros nos vienen los empaquetados estos de trigo hinchado, inflado, es para todos. Cuando comes tu pan, Dios provee para el pan de todos los hombres. Solamente en situaciones malas es cuando esto no ocurre. Pero la normalidad es esa. Del que va al mercado encuentra la comida tanto tú como yo. Tú vas igual que yo, o al Rebe, al Penny, no hay muchos más, al Lidl o al Aldi, ¿no? Y ya casi ninguno, ¿no? Pero lo que encuentras allí lo encuentra también tu vecino. Y el que odias, y el que no odias, y el que ama a Dios, y el que no ama a Dios, Dios provee para todos los seres humanos. No hace distingos en ese sentido por ser creyentes. Por eso Jesús dice que llueve tanto para justos como para injustos. Dios provee para todos los seres vivientes. Cuando vamos como Él, sin hacer excepciones, lo que estamos mostrando es que Dios está en nuestras vidas. Ahí sí que somos siervos de Dios. Porque lo que sí que es difícil es amar a aquel que te odia. Eso solo puede haber hecho un milagro, eso solo puede ser el Espíritu Santo. La mayor parte de las relaciones humanas no se basan en el perdón, se basan en el interés. Si tú me sirves, yo te sirvo. Si no me sirves, yo ya no quiero estar contigo. Si no, no estarían fracasando las relaciones humanas. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que se divorcia cuando llevan 2 años de casados? Cuando los que estamos casados sabemos que es difícil estar conviviendo, porque somos diferentes. Pero en vez de crear en eso, crear una relación, lo que hace es que yo no quiero saber nada. Si me está creando problemas, me voy, porque yo necesito paz. Y se ponen de moda los psicólogos de tal manera que que son los que mejor viven de esta manera, ¿no? Gracias a tanto enfermo. Y aquí porque están las rejas o las reas o como se llamen, que te puedes ir un mes a descansar, ¿no? Y relajarte de todo lo que te hacen. Pero solamente centrado en mí mismo, en mis necesidades, en lo que yo soy. Porque vivimos en una sociedad absolutamente egoísta. Sin embargo, lo que nos dice es, no, tienes que darte a pesar de que tu enemigo te pise. Por eso se necesita la presencia del Espíritu Santo. Y cuando un creyente vive eso, está mostrando al mundo y dice, no, perdona, yo no amo a quien me ama, amo a mis enemigos. Entonces estás desarmando cualquier argumento que se pueda tener. Por eso es una bendición, Jesús nos lo da como una bendición. Si hacéis esto, estáis mostrando que sois hijos de mi Padre. Además, el amor, dice en el versículo 46, tiene su recompensa. Y esta recompensa es doble. Por un lado, la bendición de Dios, pues hay armonía, hay bendición. En una iglesia, por ejemplo. Porque las iglesias también hay. Hombre, odios de estos de... Pero, ¿y el hermano que ha hablado mal? ¿O ha hecho un comentario negativo sobre mí? Porque, vamos, las iglesias, si alguien tiene esa idea de que esto es una especie de ángeles concentrados, lo tiene muy equivocado. Somos, como diría Nietzsche en su libro, Nietzsche no el grupo musical otra vez, del libro ese que se llama Humano demasiado humano. Es que en verdad somos humano demasiado humano, eso es así. Y en las iglesias también se producen estos enfrentamientos. Y a veces hay un hermano con el que no te hablas. ¿Y cómo es posible que en una iglesia haya hermanos que no se hablan? O le niego el saludo. O si no le niego el saludo, lo hago como el niño que estábamos diciendo al principio. Hola. Yo me llevo muy bien con él. Ahora, con ciertas limitaciones, porque claro, es que hace muchas cosas que me sientan mal, ¿no? Sin embargo, cuando habla el Salmo de lo que es estar juntos, fijaos lo que dice de la comunidad, en este caso judía, que era mucho más amplia, incluso tenía a los emigrantes. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía. Claro, si fuéramos una sociedad armónica, ¿qué habría entre nosotros? No habría lo que está ocurriendo, ¿no? Sería muy diferente. Por otro lado, no solamente está esta recompensa espiritual, que conseguimos la armonía, la paz personal, la paz interior, sino que además se nos recompensa de manera física. Y claro, tú dices, ¿eso cómo es posible? Pues es muy simple, ya los psicólogos hace mucho tiempo que han demostrado que cuando guardas odio, cuando guardas rencor, cuando lo que haces es intentar en todo momento buscar la manera de hacer justicia, entre comillas, Pues cuando realmente vives, no vives eso, vives paz, vives tranquilidad. Y no hay enfermedades físicas tan grandes como esas. Se sabe que hay cánceres producidos simplemente por las situaciones emocionales. Grandes problemas de migrañas tienen que ver con estas situaciones emocionales. Muchas enfermedades, como la misma diabetes, tienen mucho que ver con las relaciones emocionales. O sea, que uno puede tener mejor salud si ama a su enemigo y ama de verdad. Porque, claro, Jesús dice, si eres capaz de amar a tu enemigo, no hay ningún problema, ningún límite a tu forma de amar. No habría límite para la forma de amar. Porque el amor hace la diferencia. Ahora bien, el amor, desde luego el cristiano no viene por recompensas, no vive para conseguir esa recompensa por el amor. Pues nosotros no podríamos amar por nuestra propia cuenta si el Espíritu Santo no nos diese la fuerza y el poder para amar. Porque si no sería imposible, sería imposible. Por eso el apóstol Juan, además es una epístola que hay que leer, fue una de las primeras cosas que prediqué aquí en la iglesia, me acuerdo la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Y es cuando vas descubriendo que para Juan le parece tan completamente imposible que exista un cristiano que no ame, que incluso Juan llega a decir, si esa persona no ama es que no es cristiana. Es que no conoce a Dios, llega a decir incluso. Tremendo. Pero leeros esa epístola si tenéis tiempo. Y vais a ver lo que eso significa. ¿Qué significa amar? Ahora, por lo que hemos dicho hasta ahora, vemos que el amor crea la diferencia. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos con los otros. No en solidaridad con otros, que hace lo mismo que yo, sino porque realmente estoy dispuesto a entregarme incluso hasta por los enemigos. Sería capaz de dar mi vida incluso por los enemigos. Contaban en uno de estos ataques que hubo del ejército islámico a unos cristianos, que el del ejército islámico le dijo, reniega de tu fe o te corto en trocitos. Y le dijo, yo no voy a renegar porque cada trocito que cortes te va diciendo que te amo. Ni qué decir tiene que lo hizo trocitos. Pero efectivamente él quedó como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Porque el amor, de esta manera, no lo tiene casi nadie. Porque es muy fácil amar de alguien que te apiadaría. Si es más fácil en alemán, os lo quedáis. Es muy fácil apiadarse de una persona que te cae bien. Ves a un niño dulce, bonito y guapo, ¿y qué vas a hacer? Si ya cuando te mira con esos ojitos ya, ¿cómo no le voy a ayudar? Por eso los medios de comunicación son muy listos y para manipular a los pobres occidentales que no aman como Cristo nos enseña a amar, nos sacan siempre a los niños, ¿no? Cuando hay un barco de estos, viene con 300 personas y de ellos 50 son niños, ¿no? Porque ¿quién no se va a apiadar de un niño? Tendría que ser un corazón tremendamente duro para no apiadarse de un niño. Pero eso es muy sencillo. Por eso aquí lo que nos está diciendo es que tienes que apiadarte incluso de aquellos que más asco te dan. Para aquellos que tú crees que no lo merecen. Pues el amor a los que no nos agradan son el amor auténtico. Podríamos amar a Hitler, ¿no? Por ejemplo. O amar a un asesino, a un violador. Amar al asesino de la niña esta de Wiesbaden. El iraquí, que no me acuerdo el nombre, ¿cuál es? Susana. ¿Podríamos amarle? Pero también al vecino antipático, al compañero de trabajo, al familiar que nos crea problemas, el hermano de la iglesia, que se pasa la vida viendo cómo hacernos pasarlo mal. ¿Podemos amarle? Y no amarle no significa que le digas te amo. ¿Habéis visto lo que hemos dicho anteriormente? Hay que colmarle de favores, hay que orar por él, hay que bendecirle, hay que apoyarle, hay que ayudarle e incluso servirle en sus necesidades. Ahora bien, cuidado, yo sé que hay algunos que estarán pensando, bueno, entonces aquí cada uno hace lo que quiere y yo voy a hacerlo sufrir y los débiles, nosotros que somos los corderitos nos degüellan a todos. Bueno, hay una cosa que es importante tener en cuenta, que existe y que debe haber justicia. El amor al enemigo no está en contra de que se ejerza la justicia. Si tú puedes perdonar a un asesino, pero el asesino tendrá que pagar en la sociedad el delito que ha cometido. Pero no es cosa tuya, no es tu venganza personal, sino que es la actitud de Dios. Es Dios el que decide juzgar, no eres tú el que tienes llamado a eso. Por eso, en Romanos capítulo 13, que es donde se habla de amar al enemigo, se nos habla posteriormente de los jueces. Son los jueces los que determinan la justicia, no tú. Por eso el cristiano no puede tomarse la justicia por sí mismo. Y además nos dicen Romanos que Dios es el que va a tener en cuenta eso cuando él juzgue, pero no nosotros. Por eso llega a decir, mía es la venganza, dice Jehová. Mía es la venganza, no es tuya. Solo Dios es el que se va a encargar de hacer justicia. Por tanto, Dios se caracteriza por el amor, por eso la máxima perfección, es lo que dice el texto final, es el amor a los enemigos. Por tanto, no consiste en ser generosos, que seamos fieles a las actividades religiosas, que participemos del culto, que hagamos estudios, sino que estemos dispuestos a amar incluso a nuestros enemigos. Si lo habíamos puesto difícil, todavía lo ponemos más difícil, ¿veis? Piensa, ves pensando ya en aquel enemigo. Y no pienses en Hitler ni en el asesino de la niña esta en Wiesbaden, sino piensa en aquel que te está haciendo daño. Aquel familiar que no te habla, que habla mal de ti a otros familiares, aquel compañero de trabajo. Piensa, porque seguro que hay alguno ahí que te está pinchando y te está haciendo daño, ¿no? ¿Cómo le debes responder? Con amor. ¿Cómo es el amor que dice Jesús? Oh, obras. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán español. No es cuestión de decir yo amo, sino de hacer el amor, de preocuparse, de hacer el amor. El amor, como se dice ahora, que hacer el amor significa tener relaciones entre un hombre y una mujer. Hacer el amor, como la Biblia implica, quiere decir hacer el bien a aquel que te hace daño a ti. Por tanto, piensa qué puedes hacerle de bien enseguida. Si es un vecino o una vecina, ¿le puedo mostrar simpatía en la escalera? A pesar de que sé que está hablando mal de mí, por ejemplo. O es el que los domingos se pone con el taladro a pesar de que está prohibido en Alemania, ¿no? ¿Le puedo responder con cariño? ¿Me puedo ofrecer a decir, oye, si quieres te ayudo con el taladro, pero que no sea el domingo? El sábado yo te ayudo y hacemos eso, ¿no? El compañero de trabajo, igual. Bien, yo sé que el amor es difícil. Eso está tan claro como que este texto es muy complicado de llevar adelante. Pero es verdad que Jesús, cuando nos desafía, lo hace de forma radical. Jesús no nos desafía de formas normales, porque si no, ¿qué diferencia habría entre el cristiano y el que no lo es? Si aquí la diferencia única que hay es que somos un grupo de personas buenas, que nos queremos todos unos a otros, eso lo hacen en muchísimos otros sitios, no solamente aquí. Pero cuando estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos y a quien nos hace daño, y lo vamos a hacer, o lo vamos a intentar, y vamos a hacer todos los medios posibles para hacerlo, entonces estamos mostrando que somos lo que decimos ser. Es la prueba. La prueba no es que des tu diezmo, la prueba no es que vengas los domingos, la prueba no es que seas decente al vestir y al hablar, la prueba no es esa, la prueba es que si eres capaz de amar a aquellos que a ti no te aman. Por eso la iglesia es un sitio imprescindible. Muchas veces lo he usado como ilustración. Vosotros he visto los cantos rodados en los ríos, ¿no? ¿Cómo se forman tan perfectas esas esferitas? Pues con el roce de unas piedras con otras, ¿no? ¿Cómo se mejora un cristiano? Con el roce. Entonces, un cristiano en casa nunca va a ser siempre un canto lleno de aristas. Pero cuando un cristiano vive en la iglesia, entrega a la iglesia, se relaciona con las personas, es cuando empieza a perfeccionarse. Y esta es la escuela que luego nos lleva al exterior. Porque si somos capaces de perdonar al hermano que nos hace algo, seremos capaces de perdonar a aquel que fuera nos hace daño también. Porque aprenderemos a tener el músculo de Dios. Y el músculo de Dios y el poder de Dios es el amor. Y eso fue lo que cambió el mundo. No un ejército como envió Mahoma. 12 pobres hombres, otros 500 que había cuando Jesús ascendió. Eso es lo que había. Y esos señores trastornaron completamente el mundo. Tanto es así que en Hechos de los Apóstoles se dice, aquí llegan los que trastornan el mundo. Se habían hecho famosos porque eran un problemón. Y muchas veces me pregunto, ¿dónde está el problema que generamos nosotros? Y es porque no amamos a nuestros enemigos. ¿Quién se quiere hacer cristiano pidiéndonos tal cosa? Claro, el pago es muy alto. ¿Tú quieres ser cristiano? Pues que sepas que tienes que ser como tu padre. Y a veces cuando hablamos de santidad, decimos, sed santos porque yo soy santo, que está correctamente utilizado, creemos que la santidad es simplemente no hacer cosas malas como aparece en la Biblia. Y nos olvidamos de que la santidad nos obliga a ser como es nuestro Padre, perfecto, es decir, amar incluso a nuestros enemigos. Complicado, sí, ya lo sé. Pero efectivamente está ahí como una realidad. Como muy bien os decía antes, no es cuestión de los enemigos terribles que hemos visto en la historia, ¿no? Rasputín, Stalin, Hitler, gentuza que ha hecho tanto daño y mucha gente que lo hace incluso a niveles y escalas mucho menores, sino que estamos hablando de los enemigos de todos los días. Por eso te digo, cuadra aquella persona, esa cara, cuádrala, colócala en tu mente y proponte amarla como Jesús pide que se ame, entregando, orando, sirviendo, ayudando, para ser como tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que Jesús dice que hay que hacer. El compañero de trabajo, el que intenta hacernos la vida imposible, porque los hay. Yo, por lo menos en mi vida, he visto muchas personas que han querido hacerme daño y algunas lo han conseguido. Y hay personas que me cuesta todavía decir, yo la perdono. E incluso orar por ella. A veces en la oración, Señor, te oro por... Sí, yo te oro por esa persona, que la bendigas. No, Luis, yo te estoy pidiendo que pongas corazón en esto. O sea, que realmente digas, Señor, quiero que bendigas a esta persona, que realmente su vida vaya bien. Pero si te está haciendo daño, ya lo sé. Pero es que yo soy como mi padre. Y mi padre no hizo ningún distingo. Nunca murió más allá y nunca hizo la diferencia. Murió por mí, murió por ti. Y estoy seguro que algunos de nosotros llevamos una carga y una mochila, o la dejamos en la cruz, llevábamos una mochila bastante pesada que mostraba que éramos los enemigos de Dios, de una manera todavía más radical. Por eso vuelvo a decir lo mismo. Tu deber y el mío es amar al enemigo. La justicia se la dejamos a Dios. Él hará justicia. Si ha habido persecución en el cristianismo, es durante toda la historia. Y si ha habido persecuciones terribles para matar, para incluso torturar, hay muchísima historia. Pero nunca han podido acabar con el cristianismo, porque como decía ese hombre que fue asesinado por el ejército islámico, todos los trozos de nuestro cuerpo, una vez muertos, van a seguir diciendo que te aman. Y eso es lo que pasó. Estos hombres que empezaron en ese triste lugar de Israel, que ahora es famoso por los líos que tiene, pero es una población pequeña, es una zona desértica, que si no hubieran llegado ahí los israelitas no habría más que tierra y algunos animalitos, se convirtió en el protagonismo de toda la historia. Y toda la historia se cambió gracias a que hombres dijeron, amo a mis enemigos. Como dice Romanos, os dejo este texto que ya lo he apuntado. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad juzgar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no te preocupes de eso. Entonces, que no me vengas diciendo, no, es que yo a esta persona trato así porque no es justo lo que me hace. Vale, pero ese no es tu problema. La justicia, la que tiene que ejercerla, es Dios, no tú. Después de este texto, si seguís leyendo en el capítulo 13 de Romanos, el capítulo 12-13 de Romanos, vais a ver que se nos habla de los jueces, es decir, los jueces han sido elegidos para hacer esto, para hacer justicia. A veces nos cuesta trabajo pensar que lo hacen bien, pero están ahí. Y la Biblia nos dice que han sido puestos por Dios para que haga justicia. Y por tanto ellos están para eso, tú no. Tú estás para amar. Lo tuyo es amar. Y eso quiere decir, lo hemos visto, hacer el bien, orar, bendecir a aquellos que merecen ser odiados. Y ya para terminar, un ejercicio, el que os estaba diciendo durante todo el tiempo. Piensa ahora en aquella persona que tanto daño te ha hecho. Un marido que tuviste en un momento dado. Un hijo que se olvidó de que era hijo y se preocupó más bien de sí mismo. O un compañero de trabajo que sigue ahora mismo haciéndote daño. O alguien que intenta engañarte en el piso, ¿no? Un casero de estos que se aprovecha, que los hay muchos aquí, que se aprovecha del piso. ¿Qué te dice el Señor? Amale, piensa en él, concrétalo, encuádralo, que realmente sea algo real. No que estemos hablando de una entelequia. Una entelequia era algo que se figura ahí en los cielos, que está demasiado lejos y que podemos imaginarnos. No, un enemigo real. Piensa en aquella persona que te hace daño. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Bendecirla, orar, servirla, en totalidad, como diría Jesús, amarla. Difícil es, pero no es imposible. Porque si sois hijos de vuestro Padre, el Altísimo, tenéis el poder de lo alto. Y como muy bien hemos dicho, tenemos poder para muchísimas cosas, y entre ellas, poder amar a nuestros enemigos. Jesús así nos lo enseñó, y así lo hizo Él, que amó a sus enemigos. Ya me habéis oído alguna vez cuando os he hablado de la cruz, ¿no? Jesús crucificado y dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y siempre he pensado, y el Señor me perdone, ¿cómo puede decir eso Jesús? O sea, ¿que estos que le están crucificando no están sabiendo lo que hacen? Sin embargo, Jesús los ama de tal manera como si realmente no hubieran hecho aquella cosa que estaban haciendo. Y le pide perdón al Padre por ellos, ¿no? Para que veamos hasta dónde llega el corazón de nuestro Dios. Que para Él no hay justos ni injustos. Él a todos ama, a todos da, a todos entrega, e incluso a todos les da la posibilidad de conocer la salvación. Así que, hermanos, ¿qué otra cosa? Pues muy sencillo. El ejemplo lo tenemos, así que lo único que hacer es ponerlo en práctica. Yo te puedo enseñar a poner un tornillo, pero si no lo pones, como Jesús hacía, nos enseñaba a poner tornillos, si no seguimos lo que Él nos enseña y no lo ponemos en práctica, jamás construiremos una caseta. ¿Eh? Así que adelante.